Hay un colapso económico y en todos los órdenes que creo que no tiene precedentes en Venezuela. La inflación que estamos teniendo es histórica. O sea, el récord de inflación en Venezuela era del año 96, cuando Rafael Caldera aplicó la agenda a Venezuela y salió de los controles. Ese año la inflación llegó al 103%. El año pasado la inflación, según cifra del BCB, fue 180, y este año se estima alrededor de 300 o 400%. Entonces, eso nos habla de una crisis muy fuerte, de una clase media que se está empobreciendo de una manera brutal. Está desapareciendo. Las cifras que uno obtiene de la superintendencia de bancos muestran cómo la clase media está utilizando la tarjeta de crédito para pagar en los supermercados, por ejemplo. Entonces, ciertamente tenemos una clase media que todavía tiene el automóvil, pero si se le daña no tiene cómo repararlo. Una clase media que está dejando de renovar sus pólizas de seguro, y eso explica por qué las clínicas ahora están bastante desahogadas, por decirlo así, tienen una ocupación bastante baja.